Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y termina la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libre todo es siempre tan predecible. Ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre y no mires para atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta cena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, tan repetido ya, no te queda bien. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete. Mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un verso más está de más. Así que corre como siempre, que no iré de atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual.